Bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Estamos con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Recién habías ayer hablado tú acerca de un personaje como Pedro, que, vamos a decir así, era de la gente común. Y él tenía incapacidades, de hecho, su relacionamiento con solamente los pescadores lo limitaba en su lenguaje, en su actuar. Y era muy impulsivo. Grosero, y vamos a decirlo así, un poquito grosero al parecer. Sí, parece que también. Porque usó palabras de ese tipo, da a entender que él quiso en el momento en que estaba frente a la acusación de que era y no quería serlo de los discípulos, él usó y bajó su nivel de expresión para que dijera, no, si yo no lo soy. Bueno, pero Cristo lo toma a Pedro y hace con él cosas que puede hacer también con nosotros hoy día el Señor, porque el Señor no tiene límites, no está acotado a una sola sociedad, sino su mensaje es para todo el mundo. Y aquí aparecen algunos acontecimientos bien interesantes. Es un relato que está en Lucas capítulo 5, del 1 al 11. Y iniciando el relato dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo la gente llegaba a Jesús? Esta es gente común. Qué triste, porque cuando llegaron los sacerdotes, fariseos, venían solo a criticar y a buscar entrampar a Jesús. Pero esta gente venía a escuchar porque le gustaba hablar. Tenía necesidad. Querían, claro. Ahora, fíjate, no era que los sacerdotes y los escribas y fariseos no tuvieran necesidad. El problema estaba en que ellos no reconocían, ellos eran demasiado orgullosos para reconocer esa necesidad. Entonces, lógicamente que ellos no recibieron nada, porque como no tenían necesidad de nada, no recibieron nada. Esta gente que iba, que reconocía su necesidad, fue la que recibió realmente del Señor. Y fíjate, volviendo a lo que estábamos conversando acerca de Pedro, él dice en el verso 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Hoy debe haber sido interesante el dominio que él tenía de la voz, porque fíjate, sí, cuando tú estás en ahí tiene que haber oleaje, hay movimiento, hay un ruido, claro, continuo, es agradable el ruido, pero calla, sí, pero la voz, exactamente. Ahora, cuando tú hablas en algo abierto, como que se va la voz. Ahora aquí vi una situación bien interesante sobre la impostación que Jesús tenía como para llegar lejos con su sonido. Por eso tiene que haber sido algo interesante, y no creo que él haya gritado tanto. Que pasa a veces, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando, que está muy fuerte la audición o está muy baja, y la gente al final del salón, ¿no es cierto?, como que pierde la atención o se descuida y porque no está escuchando bien, qué sé yo. Pero aquí la gente hasta el último le escuchaba bien, entonces estaban atentos a lo que él decía y cosas lindas que él decía. Exactamente, la enseñanza que tenía para ellos debe haber sido algo extraordinario. Ahora, hay un incidente que va siendo desarrollado aquí por Lucas. Bueno, este Lucas es muy detallista en sus apreciaciones, como que investigó y conocía los lugares, por lo tanto colocó muchos detalles. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Cristo está tratando ahora de entregar a Pedro uno de los sermones más elocuentes que creo yo Pedro recibió directamente de Jesús. Ahora, fíjate, además de eso, debemos recordar que hay un carpintero enseñándole a pescar a un pescador de profesión. A alguien que tenía una experiencia, quién sabe cuántos años Pedro ya. Yo creo que desde muchachito que Pedro salía con su padre ahí a pescar y él conocía todo lo que debía hacerse. Y él hace aquí una acotación al Señor cuando le dice esto. Dice el verso 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Bueno, esto dice dos cosas interesantes porque lo dice maestro. O sea, Pedro estaba reconociendo a Jesús, claro, con un estatus ya de maestro. Y por lo tanto, mira, hemos estado toda la noche. En nuestra experiencia nos ha dado este resultado. Pero la otra palabra o la otra frase que agrega Pedro también es una frase también que me dice a mí que Pedro estaba entendiendo algo especial en Jesús. Más dice, ¿en qué cosa? En tu palabra. Ahora, yo no seré el que lo voy a echar. Yo no sé, yo voy a ejecutar lo que tú me dices, ¿no es cierto? Voy a dejar mis conceptos, voy a dejar mi idea, mi conocimiento, y voy a salir al mar y voy a echar la red, pero en tu palabra. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, uno dice, bueno, muchos peces. Hicieron lo que no lograron toda la noche. Pero para mí el resultado fue que Pedro se transforma en otra persona. Sí, había porque en el verso 8 justamente lo dice. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahora entendemos que Pedro era una especie así. Tenía su pequeña empresa, tenía pescadores, así se entiende. Y lo otro es que ya habían estado, por lo menos entendemos, como un año con Jesús, y estos volvían otra vez a lo mismo, así. Hasta que yo creo que esto tomó la decisión, con esta situación que ve Pedro, toma la decisión de seguir al maestro, como él le dice. Ahora, no sé, no vas a seguir haciendo este trabajo, porque tienes que tomar una decisión. Yo creo que el discípulo que quiere ser discípulo de Cristo tiene que hacer lo mismo, tomar una decisión. O sea, ¿soy discípulo de Cristo o mezclo mis actividades de tal manera que soy y no soy? Soy y no soy. Y esta cosa y esta situación es la que en la iglesia, séptima iglesia de la Odisea, Cristo desaprueba. ¿Eres o no eres? No estás ni entre caliente ni frío. Eres tibio, no es que lo tibio sea malo, sino que desagrada cuando el seguidor, el discípulo de Cristo, no toma una posición por Jesús o en contra de él. No, si me gusta, pero me gusta esto otro, con un pie aquí y otro pie allá. Y esto le sirvió a Pedro ahora para tomar una decisión y seguir a Jesús directamente y hacerse un pescador de hombre. Y a mí me gusta mucho porque cuando tú vas a Juan capítulo 21, versículo 11, también aparece una pesca milagrosa. Sí. Y en la misma circunstancia tú ves que Pedro vuelve otra vez a pescar, Cristo había muerto, qué sé yo. ¿Sabes cómo decir? Esta cosa se nos acabó, fue muy lindo el periodo con Cristo. Volvamos otra vez para sustentarnos. Y allí lo toma Cristo y lo transforma, ahora sí, en un seguidor. Por eso es que cuando uno va a las Escrituras y encuentra el discurso de Pedro, maravilloso discurso, porque había sido transformado, se había transformado en un discípulo de Jesús y ahora estaba predicándole a las personas. Ahora, fíjate, otra de las cosas que nosotros tenemos que destacar acá es lo que sucede con Pedro posteriormente. Cuando el Señor, allí esto se encuentra registrado en San Mateo capítulo 26, y Pedro, perdón, el Señor Jesús hace una pregunta a los discípulos. Le dice: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, Pedro inmediatamente, él... Estás hablando de Mateo 16, 13, ¿no? Mateo 16, 13, sí, efectivamente. Mateo 16, 13. Y cuando hace esta pregunta, Pedro le dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, y Jesús le dice: Pedro, tú has sido instrumento del Espíritu Santo. No se lo dice con estas palabras, sino que le dice: Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Eh? O sea, Pedro ha sido instrumento del Espíritu Santo. ¿Eh? Y Pedro tiene que haberse sentido muy bien allí de haber recibido esa aprobación de parte del Señor. Él haber sido un instrumento del Espíritu Santo, porque nadie más podía habérselo revelado. ¿Sabe? Y uno puede pensar de que a veces se siente pecador, pero interesante como Pedro fue un personaje que anduvo de tumbos, de para allá, para acá, intrépido, se portó incluso grosero, quiso liquidar a una persona siendo un seguidor de Jesús, pero el Espíritu Santo estaba trabajando en él y se produjo un cambio en este Pedro. De lo común pasa a ser un extraordinario hombre, seguidor de Jesús. ¿Tú recuerdas cuando el incidente de Mateo, justamente 27:75, que dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús? Esto es el Espíritu Santo trabajando en él, que le había dicho, antes que el gallo cante, o antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, hizo lo que no hizo Judas, lloró amargamente, se arrepintió, y Pedro fue transformado por el Espíritu Santo para ser verdaderamente un discípulo de Jesús. Un ejemplo digno de seguir. Así es, justamente. De ser transformados por el Espíritu Santo a discípulos del Señor. ¿Por qué debemos ser muy cuidadosos al emitir juicios sobre quienes podríamos considerar no salvables? ¿Por qué es tan fácil hacer esto? Piénselo. Gracias una vez más por estar con nosotros. Nos invitamos a una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.